amor. Entiende que apenas llegue lo va a pegar la pela horrible, lo juro. Hace años quiero darte el chichi, meterte. No le temo al diablo, mucho menos a la muerte. Voy a desbaratarte cuando te encuentre. Si no te la meto por el culo, tienes suerte. Voy a darle cable, eso está gigante, pa' dejarle adentro toda la trompa el elefante. Quiere que la parta, pero que le cante, porque le gustó como se la metió el cantante. Y desde niño la quiero partir, nos volvimos a hablar hace poco. Me quedé hasta en su acto a dormir, se salvó porque estábamos locos. La busqué, la empecé a perseguir, la encontré por el Facebook con foto. Ahora sabe que quiero meterle y le puse a hidrar de toto. Llego a Chile, le voy a escribir, voy a darle pipí como loco, porque rico la va a hacer venir. Cuando muestre la nalga la exploto, se la meto, la mato a besito y le chupo esas tetas bien rico, pa' que chupe cabeza un ratico y llenarla de leche en el pico. Quiero darte el chichi, meterte. No le temo al diablo, mucho menos a la muerte. Voy a desbaratarte cuando te encuentre. Si no te la meto por el culo, tienes suerte. Voy a darle cable, eso está gigante, pa' dejarle adentro toda la trompa el elefante. Quiere que la parta, pero que le cante, porque le gustó como se la metió el cantante. Sisa. Ella quiere aplastármelo encima, aunque el chimbo está gordo y lastima. Se lo voy a meter en la boca, pa' ponerla a cantar y hacer rima. Ella quiere chuparlo con gana, que sea un polvo de otra galaxia. De comerme a nalga y gana, lo que no hicimos en la acacia. Voy a darle cabeza en el culo, me le vengo en la cara y las tetas. Se lo meto completo en lo oscuro, pa' venirmele adentro y que sepa. Pa' llenarle la espalda de esperma, pa' dejarla ganosa y enferma. Pa' culiar todo el tiempo que quiera, pa' romperla hasta que se me duerma. El chichi, meterte, no le temo al diablo, mucho menos a la muerte. Voy a desbaratarte cuando te encuentre. Si no te la meto por el culo, tienes suerte. Voy a darle cable, eso está gigante, pa' dejarle adentro toda la trompa el elefante. Quiere que la parta, pero que le cante, porque le gustó como se la metió el cantante.